Liaolin Xiaoxin. Nombre científico, Lucium chilense. Familia, Solanáceas. Domo Chayem, para los ranqueles. Xiaoxin hembra, Domo hembra, en Chedungún. O Kuru Chayem, Xiaoxin negro, Kuru negro. Es uno de los casos en que el nombre ranquel dio origen al nombre común vigente en la actualidad. Es un arbusto apoyante, densamente hojoso, de entre 50 centímetros a 2 metros de altura. Polimorfo, erecto, es característico de la ecorregión del monte, aunque también se lo encuentra en el espinal. En nuestra zona también podemos verlo en el estuario. Abunda en campos con buen estado de condición. Su ramaje es un tallo amarillento, castaño a ceniciento, ramificado, con ramas apenas rígidas a flexibles, no espinescentes, inerme, densamente pubescente. Sus hojas son enteras abovadas, elípticas, hasta filoformes, pubescentes en ambas caras, de hasta 15 milímetros de largo, una por nudo o en fascículos cortamente pecioladas. Rebrotan el mes de octubre. Sus flores, solitarias en las axilas de las hojas, pediceladas, de color blanco a cremoso, a veces violáceo claro, florece de noviembre a marzo. Su fruto es una baya pequeña, globosa u ovoide, color rojo brillante o anaranjada. Fructifica en verano. Su reproducción es a través de las semillas y por aquellas ramas que tocan el suelo y forman raíces. Tiene múltiples usos. Sus frutos maduros eran consumidos por los tehuelches. Muy ramoneada por el ganado, posee buen porcentaje de proteína. Se utiliza para la leña. Es tintoria. Sus frutos son utilizados para teñir lana de color grisáceo.